esperar que se acabe el rencor para poder observarnos como algo mejor. Acordarme de que ya no eres mía, recordarte de que tampoco lo soy yo. Hay un ángel que ilumina nuestras vidas y da paz a la guerra que armamos vos y yo. Desde que se iba formándose su vida, y no quiero que por culpa nuestra rompa su ilusión. ¡Arriba, che! Quiero caer en la hipocresía de esos padres que un trofeo da igual que un niño. Tus 50 y mis 50 son su vida, que es el 100% que alguna vez nos unió. Entonces es tarde y no quiero gritar. Es tarde y puede despertar. Despertar. Es tarde.